aquí comienza La Ovejita Negra. Un programa hecho por y para las personas que padecen enfermedades psíquicas en Lanzarote. Somos la Agrupación para la Defensa del Paciente Psíquico, el CRIBO. Estamos en la calle Gobernador José García Hernández, número 7 de Arrecife, la calle frente a la Escuela de Pesca. Y nuestro teléfono es el 928-80-45-45. Si sufres o has sufrido alguna vez una enfermedad psíquica o un trastorno emocional, si alguno de tus familiares o amigos lo padece, o simplemente, si quieres saber más sobre las enfermedades psíquicas y sobre la salud mental, ven con nosotros. Ya no estás solo. Te esperamos. Y aquí estamos con nuestro programa La Ovejita Negra, en esta emisora amiga, el mismo día de la semana que hoy y siempre a la misma hora que hoy, todas las semanas. Escúchanos. Bienvenidos a una nueva edición de La Ovejita Negra, un programa hecho por y para la gente del CRIBO, para todos los oyentes de Radio Insular del Cabildo de Lanzarote y las radios municipales de Tías, Teguise. Además, nos escuchamos los sábados por la mañana en Ondas Yaiza. Un programa, como siempre, lleno de variedades, en el cual en la primera parte vamos a entrevistar al psiquiatra Nelson Campo. Hablaremos de un tema muy interesante y además que compete a todas las personas con enfermedad mental y no es otro que su integración en el núcleo familiar. Con él hablaremos en torno a 20-25 minutos sobre este tema y otras cosas que vayan surgiendo, pero también, como siempre, tenemos nuestra segunda parte del programa con el debate de la semana, que hoy hablaremos de la lentitud de la burocracia en la sanidad. Por último, como siempre, nuestro rincón de la ilusión con nuestras secciones habituales de la adivinanza, la receta de la semana. También tenemos rabiosa actualidad, ya se incorpora la compañera Mari Carmen hablando de fútbol, la farándula de la compañera Carolina. Hoy no tenemos música, aunque intentaremos buscar algo, los minutos de sabiduría de la compañera Dulce y otras cositas más que vayan surgiendo. Todo esto y mucho más en La Ovejita Negra. Comenzamos. Damos ya la bienvenida al compañero psiquiatra de la Unidad de Salud Mental, don Nelson Campo. Buenos días y gracias por estar con nosotros hoy. Pues muy buenos días y muchas gracias a ustedes por contar conmigo. Además hay que agradecerle el doble porque ha dejado su trabajo para estar con nosotros un ratito aquí en este programa y estar con nosotros aquí. Hombre, no, mi trabajo no, estoy de vacaciones. Al final lo decimos, Nelson, no se preocupe que aquí no, pero tampoco pensarán, mira, si está trabajando, cómo está yendo ahí, no. Pues eso, disculpe Nelson porque haya salido, pero bueno, aquí estamos y es lo importante que... Estamos para decir la verdad a la gente. Lo que quería decirle Nelson es que aunque esté de vacaciones, esté trabajando, ha querido estar aquí con nosotros y eso siempre se agradece de que las personas quieran participar y colaborar con la Ovejita Negra. Bueno, don Nelson, hoy vamos a hablar de un tema un poco interesante, creo yo, y muy importante, sobre todo para las personas con enfermedad mental y también sobre todo para las familias que tengan personas con enfermedad mental. Y nosotros que la integración del paciente psíquico dentro del núcleo familiar, ¿no? Sí, no solamente para el paciente y para la familia, sino también para la sociedad. Porque en la medida en que normalicemos esto, pues también un poco ayudamos a desprejuiciar algunos patrones que las sociedades van teniendo con relación al enfermo psiquiátrico y que tanta gente luchamos por romper esos patrones, ¿no? ¿Está integrado realmente el paciente psíquico dentro del núcleo familiar, don Nelson? Hombre, no podemos generalizar. Posiblemente existan algunos núcleos familiares donde el paciente psiquiátrico es visto como un miembro más, donde está integrado, y evidentemente eso se ve sobre todo mucho en la consulta, porque estos pacientes suelen ser pacientes que no solamente están mejor cuidados, sino que tienen mejor evolución en su enfermedad, ¿no? En la medida en que todos contribuyamos y vayamos con la tendencia a la normalización del estado de estos pacientes, del estado psíquico de estos pacientes, pues mucho mejor va a ser su funcionamiento, mejor va a ser, van a llevar mejor el tratamiento, mejor va a ser la adherencia al tratamiento, mejor va a ser la respuesta y también muchas capacidades que el paciente, al ser excluido del núcleo familiar, muchas veces de una manera inconsciente, porque no se va produciendo esto conscientemente, sino que la misma familia sin darse cuenta lo va excluyendo y el paciente por su propia enfermedad también se va excluyendo, pues el paciente va perdiendo muchas capacidades. Sin embargo, cuando nosotros tenemos un paciente verdaderamente integrado a un núcleo, que se cuenta con él, que se integra, se participa de todas las actividades familiares, ayuda en la casa, hace toda una serie de actividades que cualquier otro miembro que no tuviese una discapacidad psíquica haría, pues vemos que el paciente no solamente pierde menos capacidades, sino que si en algún momento, por algún brote que ha tenido o algún periodo largo que ha estado productivo en su enfermedad, ha perdido alguna que otra capacidad, pues la va recuperando porque se mantiene en activo. De otra manera, pues el paciente tiende a ir perdiendo capacidades que si la familia no actúa como un factor integrador, pues la evolución evidentemente es peor. ¿Cuáles son las causas, don Nelson, que hacen que la mayoría de los casos los pacientes psíquicos estén fuera del núcleo familiar, que funcionen como un ente aparte dentro de la familia? Hombre, evidentemente esto es multicausal, porque las causas se pueden situar en diferentes factores. Uno de ellos, por ejemplo, puede ser que sean pacientes que provengan de familias desestructuradas. En este caso es donde peor lo tiene el paciente, porque al estar la familia desestructurada, pues no existe, digamos que una red, un entramado familiar que le pueda ofrecer la protección a estos pacientes. Es como salvando la diferencia, ¿no? Y con todo el respeto, pero para que se pueda entender bien, es como un trapecista que tiene una malla puesta, pero esa malla está llena de huecos. Si el trapecista se cae, pues puede que caiga en una zona sana y puede que caiga por un hueco y se estampe. Sin embargo, si la malla está sólida, si la malla está bien, si la malla está fuerte, aunque se caiga el trapecista, pero lo sostiene la malla. Y el entramado familiar es como esa malla del trapecista. Es algo que tiene que ser fuerte. Entonces, una de las principales causas que muchas veces sucede y que lo vemos con bastante frecuencia son familias desestructuradas. Ahí, en realidad, las instituciones pues asumimos, dentro de las posibilidades que existen y las deficiencias que todo el mundo conoce que están dadas por también por diferentes factores, pero las instituciones asumen la protección, la rehabilitación e incluso hasta el tratamiento, porque nosotros en la unidad de salud mental tenemos la llamada AVD, que son unas compañeras enfermeras, auxiliares, y nosotros mismos los médicos, que nos ocupamos de darle un seguimiento más directo, y el paciente va directamente a la unidad de salud mental y se toma allí la medicación. Esto generalmente lo hacemos en casos de aquellos pacientes de difícil control, de difícil adherencia, y no necesariamente solo a los que no tienen una estructura familiar, sino a aquellos que más difícil les resulta, pero básicamente también a aquellos en que la familia no asume o no puede asumir esas funciones. Y entonces, una de las causas, yo creo que prácticamente la principal sería esa. La otra es que no cabe duda que el paciente psiquiátrico, disculpen que estoy un poco resfriado. La otra también es que el paciente psiquiátrico, con su comportamiento, pues un poco que genera una situación que algunos miembros de la familia no están totalmente preparados para aceptar. La sociedad está acostumbrada a ver otro tipo de enfermedad y asumir otro tipo de enfermedad con mayor normalidad. Si nosotros tenemos un paciente hipertenso o que padece del corazón, pues el médico le dice, mire, comer bajo de sal, y posiblemente toda la familia coma bajo de sal. Y se cocina bajo de sal en esa casa porque hay un miembro que es hipertenso o es cardiópata. O si el paciente es diabético, pues se evita estar comprando helados y carbohidratos y no comer muchas cosas que le puedan, porque el paciente es diabético. Sin embargo, cuando tenemos un paciente psiquiátrico, la cosa se nos complica. Se nos complica porque no es tan fácil como no ponerle sal a la comida, sino que se trata de un poco más de dedicación, un poco más de tolerancia, un poco más de entendimiento, de saber que el funcionamiento de estas personas en un momento determinado pues puede tener ciertos bemoles que haga que se comporte diferente y la reacción de todos los miembros no siempre es igual. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tenemos un paciente que tiene toda una serie de síntomas que se traducen en un comportamiento diferente, pues la tendencia natural es, ahí se queda, yo me relaciono lo menos posible, mejor lo dejo tranquilo, no le hago caso, no, yo me voy por un lado y el que se vaya por otro, mientras menos me moleste mejor, y esto hace que el paciente se va como encerrando en una cápsula, va viviendo un mundo paralelo al de la familia, y llega un momento que este mundo se fractura. Y entonces el paciente es un ente aparte, y la familia funciona por otro lado. Esto se agrava mucho más cuando los progenitores, que generalmente son los que se mantienen, como se dice coloquialmente, al pie del cañón, se hacen muy mayores o fallecen. Y entonces estos pacientes pasan al cuidado de hermanos o de otros familiares que ya tienen sus propias familias, y entonces comienza ya una interacción diferente, porque ya entonces o la mujer del hermano o el esposo de la hermana te dice, bueno, es tu hermano, pero no es mi familia, yo no quiero que esté aquí por esto, por lo otro. Y cuando vemos, sin darnos cuenta, se ha ido produciendo una segregación y el paciente pasa a vivir en un mundo paralelo. Esto no debemos permitirlo, esto no debemos permitir que suceda. Y la mejor manera es que desde que tenemos niños pequeños, desde que tenemos la gente más joven, enseñarles e integrarlos a que tiene un tío, que tiene un hermano, que tiene un padre, que tiene un familiar, y que, bueno, esta persona tiene una enfermedad, como puede ser el que es diabético, como decía ahorita, o cardiópata, padece de los riñones o de lo que sea, o es asmático, y que esta persona es un miembro más de la familia, y que hay que quererlo, que hay que ayudarlo, que hay que integrarlo, que si hay una reunión familiar hay que contar con él, que si hay una boda tiene que ir él, que si hay un bautizo tiene que participar, que si se va a la playa también nos lo llevamos, porque es un miembro más. Si nosotros educamos a nuestros menores con esa filosofía de vida, si nosotros educamos a los niños que quieran al familiar, que lo integren, que lo sientan como pueden sentir a otro que no tiene ningún tipo de discapacidad, pues entonces no vamos a confrontar este problema el día de mañana cuando los años hayan pasado. Entonces, las causas son múltiples y entre ellas, más o menos, estas son las principales causas. Yo creo, Nelson, que usted acaba de dar con la clave y no es otra que la educación hacia los familiares que rodean a esa persona con enfermedad mental, a ese paciente psíquico, pero me imagino que habrá más claves para intentar cambiar ese rol dentro de la familia de la persona con enfermedad mental, ¿no? Bueno, yo pienso que una de las principales claves... Integración, yo creo, ¿no? Que sería la, Yo creo que una de las principales claves es esa, la educación. La educación. ¿Qué pasa? En estos momentos estamos viviendo la consecuencia, porque no te olvides que todas estas cosas generacionalmente tienen que pasar tiempos. Entonces, quizás cuando muchas personas de las que hoy en día tienen 30 a 40 años eran pequeñas, pues sus padres, que provenían de otro medio, con una sociedad diferente, con patrones diferentes, pues no tenían ni el conocimiento, ni sabían cómo integrarlo. Quizás tenían el cariño, quizás tenían las emociones primarias, pero no tenían la formación ni la educación y muchísimo menos el apoyo que hoy por hoy se pueda dar. Y entonces fueron generaciones que no crecieron con este sentimiento porque a lo mejor no se les enseñó. Y simple y llanamente los que lo desarrollaron fueron aquellos que, bueno, han desarrollado, como con cualquier otra persona, relaciones de afecto y eso por su condición humana como tal. Pero ya estamos en un punto donde la sociedad ha avanzado mucho, donde en las escuelas se enseñan muchas cosas que después se pueden aplicar a la familia, donde los padres han visto las realidades que estamos confrontando con la droga, con el comportamiento de muchos jóvenes que abandonan los colegios. Y yo creo que ya es hora de que reflexionemos. Ya es hora de que nos tomemos muy en serio la educación de nuestros hijos. Y dentro de los patrones que hay que incorporarle, dentro de las cosas que tenemos que enseñarle, es que las personas que tienen una discapacidad son personas comunes, corrientes, iguales que cualquiera de las otras, que hay que integrarla. Y ahí también en esa discapacidad está la discapacidad psíquica. Por lo tanto, tener un paciente, un enfermo mental en la familia, tener una persona con una discapacidad psíquica, no es un hándicap en contra. Yo creo que es una responsabilidad que la familia tiene que asumir, que tiene que integrarlo, que tienen que quererlo igual, que tienen que ayudarlo igual, que tienen que preocuparse igual. Y de la misma manera que ahorita decíamos, no ponerle sal a la comida del hipertenso, pues aquí hay que preocuparse que recoja su habitación, que se asee, que coma sus horas, que colabore con la limpieza de la casa. O sea, verlo como un miembro más. Y yo creo que todo eso pues ayuda evidentemente a que se integre al núcleo familiar. Yo creo que también podemos hablar de don Nelson ya para ir terminando y darle paso aquí a Leandro y a Dulce, que seguro que tienen muchas preguntas sobre el tema. Los beneficios que reporta a las personas con enfermedad mental, la normalización, la integración dentro de la dinámica familiar. Yo creo que la integración es directamente proporcional al beneficio. O sea, más integración, más beneficio. Muchas veces tenemos pacientes que van a la consulta solo, en un porciento bastante elevado. De hecho, de algunos de ellos ni siquiera conocemos a los pacientes, a los familiares, disculpen. Y hemos visto algún familiar cuando el paciente ha estado ingresado o cuando el paciente está en crisis. ¿Qué pasa? Que estos familiares suelen estar ausentes durante la mayor parte del tiempo en que el paciente está compensado. Solo aparecen cuando el paciente se descompensa. Este es el primer error. El familiar debe preocuparse por el paciente. El familiar debe cada cierto tiempo acompañarlo al médico, como puedes acompañar a una embarazada cuando va a hacerse una visita de control, o como puedes acompañar a un cardiópata, al cardiólogo. Hay que acompañar al paciente también. ¿Por qué? Porque el vínculo que se establece el médico, el paciente y el familiar reporta muchos beneficios. No podemos aspirar a que el paciente esté atiborrado de pastillas y se convierta en un mueble, y que como está en una esquina tranquilo, pues no hace nada, no mortifica, no me da nada que hacer, y ahí se queda y está bien. Y ese es el concepto de bien que mucha gente tiene. Mientras no me dé dolor de cabeza, mientras esté tranquilo, yo estoy bien. Y eso es un error, un craso error. Porque el paciente hay que normalizarlo, pero hay que normalizarlo en toda la extensión de la palabra, no solamente en que no dé problemas, sino en que su mente funcione bien, en que su actividad social se normalice, en que participe con la familia, en que sea una persona útil, en que pueda estar haciendo cosas que le permitan no perder capacidades. Entonces, esta persona, si nosotros logramos integrarlo, si nos preocupamos porque haga su tratamiento, si nos preocupamos porque se le establezca un hábito de que en ciertos horarios le toca su medicación y no la abandone, si nos preocupamos porque él vaya a su médico de cabecera a renovar su receta, si nos preocupamos porque esta persona recoja su habitación, que ayude en la limpieza de la casa, que cuando, se pinche una rueda nos la ayude a cambiar, que si vamos a la playa va y participa con nosotros. Pues todo eso hace que la integración sea mayor, que la normalización sea mayor y que el paciente se sienta mejor, pierde menos capacidades, se estabiliza durante un tiempo muchísimo mayor y puede pasar años enteros sin que la enfermedad aflore con todos los síntomas que pueden de una manera u otra producir esas alteraciones del comportamiento. Evidentemente que esto no es igual para todo el mundo, ¿no? Porque no estamos hablando de matemáticas, porque aquí 2 y 2 no siempre es 4. Pero en aquellos casos en que la evolución de la enfermedad lo permite, yo creo que el apoyo social, la integración, siempre va a redundar en beneficio, no solo del paciente, como te decía, sino de la familia y de la sociedad, porque muchos de nuestros pacientes tú conoces perfectamente que están trabajando, que están integrados. Y estos son pacientes que suelen tener buen apoyo social. Cuando el apoyo familiar no existe, esto decae. Y el paciente pues empieza con problemas y problemas y problemas. Seguimos hablando de el paciente psíquico dentro del entorno familiar y pacientemente han estado escuchando Leandro y Dulce, que seguro que tienen muchas preguntas que hacerle sobre el tema. No muchas porque no tenemos mucho tiempo, chicos, pero sí las que ustedes crean convenientes. Aquí tienen, compañeros. Buenas tardes. Yo quería decir que, como bien decía el psiquiatra doctor Nelson, las personas que pertenecen a familias desestructuradas, hay no solo que trabajar con el paciente, sino también con la familia. Y el CRIBO ha tenido una cosa muy buena, que es educación de la familia, o un grupo de familias que trabajaban con el psicólogo y con el psiquiatra un día a la semana o un día al mes. Y para mí eso es muy importante y creo que ayuda mucho tanto al familiar como al paciente. Me parece muy bien esa observación que tú has hecho. Es cierto que existe una escuela de familia. Es cierto que muchas veces los compañeros han venido y nos hemos encontrado con la triste realidad de que no hay nadie. O hay dos, o hay tres, y no hay nadie más. O hay los mismos que casi siempre vienen. Entonces, esto que tú has señalado es muy importante, te lo agradezco, porque es muy importante, porque las familias deben tomar conciencia de que eso no es una reunión social, eso no es algo para entretenerse, eso no es una reunión donde vamos a vernos las caras o vamos a comernos unas croquetas y a tomarnos un refresco, porque casi siempre algunas personas de las que vienen tienen la gentileza de traer algún aperitivo para comer al final de la reunión, que se lo agradecemos y que está muy bien y que me parece excelente. Pero eso es una escuela para aprender, para nosotros enseñarles dentro de nuestras posibilidades cómo hacer este trabajo, cómo formar parte de este entramado, cómo ayudar a su propio familiar. De hecho, hay muchas personas que no tienen un familiar directo, pero son personas que ya están jubiladas, son personas que tienen un alto espíritu altruista, que son personas que quieren colaborar, igual que van a ayudar a Sorana allí, o van a Cáritas, o van a la iglesia a ayudar, o van a hacer en la Cruz Roja, o en cualquier tipo de organización de esta de ayudas sociales, pues también pueden participar allí. ¿Por qué? Porque son personas que nos pueden servir como como torres repetidoras de la señal para que estas cosas poquito a poco vayamos sembrando el granito de que el paciente psiquiátrico no es un excluido, es una persona igual que otra cualquiera y es igual que un enfermo de asma, de riñones o de la columna. Y esto en la escuela esa que tú acabas de decir se les enseña, se les dice y lamentablemente no siempre tenemos la asistencia que quisiéramos. Por lo tanto, desde aquí quiero aprovechar esa observación que has hecho para invitar a todo el mundo, a la población en general. Las personas que quieran pueden ir, ya sea en la apertura del programa se da la dirección, se da el teléfono, pues simplemente que se acerquen por aquí o que llamen por teléfono y que pregunten qué día es y pueden participar, que va a ser una experiencia muy enriquecedora y muy interesante. Buenas tardes, doctor Nelson. Ya quería decirle lo que tenía pensado decirle, pero se lo vuelvo a repetir. Yo pienso, y lo he pensado muchas veces, de que qué ocurre con la familia, con los pacientes, que si no los quieren, o que si no nos quieren, o qué pasa, porque no van a la escuela de familia de pacientes, como acaba de decir usted, que no van sino dos, tres y a veces ninguno, y eso me da a mí escalofrío, porque un familiar siempre es muy importante para todo el procedimiento de nuestra enfermedad. Yo pienso, Leandro, que esto es, pudiéramos señalar un rosario de motivos por los que no van. Algunos, como tú bien dices, dan escalofrío, pero son múltiples. Puede ser que son pacientes que tienen familiares que también tienen enfermedades psiquiátricas, con familiares más cercanos. Y son personas que por la propia enfermedad pues no tienen la capacidad suficiente como para ayudar al enfermo. Esa puede ser una de las causas. Otra de las causas, lamentablemente y vergonzosamente, son las causas económicas. Muchos de los pacientes pues o son hijos de familias que en su momento tuvieron un alto poder adquisitivo y que posteriormente los padres ya fallecidos han hecho o dejado el patrimonio en manos de los hermanos, y estos hermanos han estado haciendo un uso discrecional de esos recursos, y el que ha salido perjudicado es el paciente psiquiátrico. Y ha salido perjudicado no solo desde el punto de vista económico, sino también ha salido perjudicado desde el punto de vista afectivo, porque cada cual ha hecho su vida y se han olvidado de la persona que la han dejado en manos prácticamente de las instituciones. Por otro lado está la educación, como decíamos ahorita. Cuando tú no siembras nada, no puedes recoger nada. Y si lo que tú siembras es una piedra, pues tú no puedes aspirar a recoger rosas después. Entonces, si tú a un niño no lo educas en el sentimiento de solidaridad, de amor, de cariño, de amor filial, de que tú tienes que querer a tu tío porque es tu tío, porque es el hermano de tu madre, porque se ha portado bien, porque es una persona excelente, buena, con buenos patrones, pero que, bueno, tiene una enfermedad. Si tú no se lo enseñas desde pequeño, cuando esa persona es mayor, va a priorizar otras cosas, pero no va a priorizar al tío que está enfermo, o a la tía, o al primo que está enfermo, porque es que no se lo han enseñado. Entonces, hay una serie de factores que son factores todos a tener en cuenta, y que no podemos decir que hay una sola cosa que sea la que está produciendo este fenómeno. La realidad es que el fenómeno se produce, el fenómeno está ahí, y cada cual tendrá que, de una manera muy casuística, ir viendo en cada caso cuál es el motivo que ha producido en ese caso específico la no integración al seno familiar. Y la última pregunta que le iba a hacer, que es una, para mí es una anécdota muy fuerte, pero es así. Yo recuerdo de hace años que Dulce la mandaron para Las Palmas y estuvo 7 meses. Y en los 7 meses no fue ninguno de los familiares, el único que iba era yo. Bien, pues eso que te ha sucedido a ti posiblemente esté sucediendo en estos momentos en muchos puntos del planeta, porque esto es un fenómeno que ocurre aquí, en la China, en la India, en Nueva York, en Rusia, donde quiera. La diferencia está en cómo cada familia asume este problema. Entonces, preguntarme tú por qué sucedió esto en este caso, habría que ver una serie de situaciones. Nosotros estamos hablando aquí de manera muy genérica. Estamos hablando de un problema, no de una persona en específico. Ahora, aquellas personas que estén oyendo el programa, tendrán que en estos momentos revisar sus conciencias. A lo mejor alguna de las personas que en un momento determinado pudo tener actitudes diferentes, oiga, por casualidad, o porque lo sintoniza, o porque es un asiduo oyente el programa, y dirá, fallé, ¿por qué lo hice? Entonces, tendrá que hacer una revisión de su comportamiento y tomará una decisión, que no sé cuál va a ser. A lo mejor es repetir lo mismo que hizo, o a lo mejor es rectificar lo que hizo mal. Lo que sí es importante que todo el mundo sepa que los comportamientos, que básicamente es lo que hace que la gente se aleje, los comportamientos de un paciente que tiene una enfermedad psíquica no son porque el paciente quiere, no están dados porque el paciente lo hace conscientemente para mortificar a nadie, sino que son producto de alteraciones que se producen en la mente de esta persona, y evidentemente al haber alteraciones en el pensamiento, pues también hay alteraciones en el comportamiento, porque nosotros nos comportamos según de la forma en que pensamos. Si pensamos mal, nos comportamos mal. Entonces, lo que hay que tener sobre todo es tolerancia, entendimiento, integración y, lo más importante, acompañar al familiar, al paciente, a la consulta, para establecer un nexo médico, paciente y familia, para que estas cosas no sucedan. palabras clave que ha dado el señor Nelson Campos sobre un tema interesantísimo y que compete a personas con enfermedad mental y también sobre todo a sus familiares. Muchas gracias, don Nelson Campos, por estar con nosotros. No tenemos más tiempo, estaríamos hablando mucho más, pero aquí tiene que terminar porque hay más ovejita negra. Muchas gracias a muchas ustedes, gracias. Muchas gracias por contar conmigo. Siempre que me necesiten, pues aquí vamos a estar y hacer un llamado una vez más, no me voy a cansar de repetirlo, a toda la familia de aquellos personas que son usuarios de la unidad de salud mental, de la unidad de internamiento breve o del CRIBO, que se acerquen, que en la unidad va a estar el éxito y va siempre a redundar en beneficio del paciente. Muchas gracias. Gracias y buenas tardes. Y seguimos adelante en esta ovejita negra. Hoy nos va a acompañar musicalmente hablando U2, el grupo irlandés que está de gira mundial y que empieza en estos días la gira europea, que pasará por Barcelona. 4 fechas, 5, 6, 9 y 10 de octubre, con, como no podía ser de otra manera, todo vendido. Seguro que va a ser un espectáculo impresionante. Y que bueno, este quien les habla por fin va a poder disfrutar de nuevo por tercera vez de este grupo irlandés. Así que seguramente ya les contaremos las experiencias allí vividas. Nosotros seguimos ahí adelante con esta ovejita negra. Nos toca el debate de la semana. Ya hay personas que se han incorporado y además que agradecemos mucho que ya esté perfectamente y en plenas condiciones para estar con nosotros, que es Mari Carmen. ¿Por qué? Porque aportaba mucho a este programa y yo la echaba de menos. Así que vamos a darle la oportunidad de empezar hoy con el debate, Mari Carmen. La lentitud de la burocracia en la sanidad. ¿Qué Hola. Nos tienes que contar? Hola, buenas tardes y buenas tardes a nuestros queridos oyentes. Como bien dice Alberto, pues me he incorporado de nuevo y aquí estoy. Yo, sobre el tema que planteamos hoy, quería decir que yo a la sanidad no la entiendo, porque yo, por ejemplo, que voy al endocrino cada mes, me encuentro que las salas están completamente vacías. Y yo digo, ¿dónde está la saturación? Porque si las salas están vacías, pues no entiendo yo a sanidad, como dice que están las listas saturadas. Pero claro, eso es lo que no se explica a la gente, ¿no? Que vayas a pedir hora para el endocrino, luego vayas tú una tarde, Mari Carmen, y allí no haya nadie. Nadie. Algo está fallando, ¿no? Todos los especialistas en su despacho y la sala completamente vacía. Y no una vez sola, sino me ha pasado ya muchas veces que he ido al endocrino. ¿Y por qué te crees que puede ser esto, Mari Carmen? Pues no sé. Yo la verdad no sé a lo que se debe. La verdad que me parece un mamoneo, como se decía antes aquí. Ajá. Más opiniones, señores. Por ejemplo, Yolanda, ¿qué opinas? ¿Tienes tus problemas con la sanidad, con los médicos? En la unidad de salud mental, por ejemplo... Lo que voy a decir... Espera un momentito, Yolanda. En la unidad de salud mental, por ejemplo, que de eso sí pueden hablar porque todo el mundo lo sufre, pues ya les gustaría a ustedes que la cita fuera más asidua, quiero decir, porque creo que tienen que pasar hasta 3 meses para que le vean los psicólogos y los psiquiatras, ¿no? Muchas veces. O 6 meses, me está diciendo aquí Dulce. Adelante, Yolanda. Pues nada, yo lo que quiero decir... que en la península hay mucha gente médico suficiente, hasta hay canarios allí trabajando, porque aquí no sé si habrá poco sueldo para ellos, no sé nada, pero hay muchos médicos y aquí en Canarias voy a los pacientes, voy con la monitora cada día. Y estoy esperando todavía año y año para una alergia que fui hace 2 meses y no me llaman. Vamos, por la tarde está casi vacío dentro de la sanidad del hospital central. Muy bien, Yolanda, muchas gracias. Y estoy esperando. Y también cuando nací en mi casa. Pero hoy en día los niños, como mi sobrino, como toda la gente, están nace en el hospital, nada más. Muy bien. Santi, amigo mío, tú lo sufres, pero me imagino que en las citas con los psicólogos y con los psiquiatras, ¿verdad? Sí, por ejemplo, me tocaba este mes, el día me lo pasaron para el día 1, pero dijeron que no porque el psiquiatra ya iba a estar de vacaciones y tengo que ir a la mesa informativa a ver si me dan otra hora, pero la verdad es que tarda mucho porque yo estuve desde enero hasta no sé cuánto para que me dieran una fecha, el 9 de septiembre o una cosa así. Y después otra cosa de la lentitud en las cosas son que fui a quitarme los granos y fuimos yo y Jacobo y entonces me dice, mira Santi, te vamos a llevar incluso para dentro de 7, 8, 9, 10 meses. Esto tarda mucho. Y digo, ¿y por qué tarda mucho? ¿Tanta gente ahí esperando? Es que no lo entiendo. Muy bien, gracias Santi. Amiga Dulce, amigo Leandro, ¿quieren aportar algo también a este debate? Bueno, yo pienso que los recortes en sanidad no se debieran de hacer, o por lo menos se debieran de hacer lo menos posible, porque una enfermedad es algo muy, muy importante y hay personas que tienen su vida en peligro. Yo pienso que ni en la sanidad ni en la educación se debe hacer recortes muy importantes, sino que se buscan otros medios para que salga adelante la situación. Y esto es lo que pienso yo. Muy bien. Amigo Leandro. Buenas tardes. La burocracia en sanidad y la de la educación es uno de los dos temas que más me ha perjudicado a mí, especialmente la sanidad, porque llevo un año y pico esperando por unas pruebas y que no me viene, me vino una carta diciéndome que había mucha gente. Y he oído a gente por ahí, como oí a la compañera Mari Carmen, que dice que no hay está la sala vacía. En fin, la burocracia en sanidad ha sido una de las cosas que podrían hacerlo, tener imaginación para hacer el corte de otra manera, otra historia. Por ejemplo, la bebida en los cigarros, en miles de historias de imaginación. Lo que pasa es que esto es un mamoneo. No, hombre, no, hay que decirlo también que cuando uno tiene una urgencia verdaderamente, siempre está urgencia, o por ejemplo nosotros tenemos la suerte de contar el apoyo del CRIBO para cuando hay algo urgente, pues siempre está ahí para poder ayudar y para poder adelantar esa cita que tenemos durante 3 o 4 meses. ¿Qué pasa? Que cada vez somos más también. Cada vez somos más ciudadanos que queremos que nos atiendan y cada vez somos más los que pedimos esas citas médicas y cada vez somos más los que queremos que nos operen cuando tenemos una rodilla mala o que tenemos una cosa. Entonces, me imagino que en estos casos primará la prioridad de esa operación o la urgencia que tenga esa operación o la urgencia que tenga esa cita. O cómo estemos en ese momento. A ver, no es que la sanidad pública funcione mal, evidentemente podría funcionar muchísimo mejor, con más contrataciones, con más médicos, con más medios también, pero también hay que decirlo, pues que la salud, la sanidad pública necesita muchísimo dinero que ahora España y Canarias no tiene, ¿no? Entonces, pues claro, también existe la sanidad privada, que podemos ir a ella también y podemos pagarla. Pero claro, es más fácil que nos la paguen, evidentemente, y atendidos estamos. Mejor podríamos estar, desde luego. Pero, oiga, cada vez somos más y cada vez hay menos recursos, las cosas como son. Deja que hable Juana, que todavía no ha hablado. Adelante, Juana. Buenas tardes. la lentitud de la burocracia de la sanidad. Hay muchas personas que están enfermas y entonces el gobierno, al hacer recortes, hay menos médicos, menos enfermeras. Entonces algunas esperan que le llamen a la consulta. Otros van a la consulta y cuando la llaman. Y si van a la consulta, los atiende y le dice, ya le llamaremos. Se han hecho huelgas por los despidos, los recortes. La salud es muy importante en la vida. Algunos tienen más privilegios que otros. Yo creo que no debe ser así, sino el trato tiene que ser igual para todas las personas, porque todos los médicos se tienen que preocupar por la salud del paciente. Tenemos que dejarlo aquí, señores, porque si no, no da tiempo para más y tenemos más programas. Muchísimas gracias a todos. Y entramos dentro del rincón de la ilusión, como no podría ser de otra manera, con la Pantera Rosa y la adivinanza de la semana. Adelante, compañero. Imprescindible en una excursión. Un niño la hizo famosa. Fiel compañera. Puede pensar como el demonio. A una tienda. Para estar bien, queremos aligerar el peso. La llevan las personas. En los colegios hay muchas. Te la pueden robar. Los pobres es difícil que las tengan. Usarla te puede jorobar. La llevan los pastores. Tienen bolsillos y cremallera. Las hay típicas. Y seguimos como siempre en la rutina de este programa. Nos toca la cocina de la mano del compañero Santi, que yo no tengo ni idea de lo que nos va a preparar hoy, pero seguro que está riquísimo. Adelante, compañero. Sí, está rico porque es un plato veraniego, el pescado con limón, que es lo típico de Canarias, más o menos. Qué bueno, adelante, chico. Pues bueno, para el servicio para cuatro personas sería lo siguiente: cuatro lenguados, dos cucharadas de harina, un limón, 50 gramos de mantequilla, aceite de oliva, espárragos verdes, gambas y sal. Se hacen de la siguiente manera: se limpian los lenguados de la piel oscura y de la cabeza y hazle un pequeño corte en toda su longitud en la parte central. Sálalos, rocíalos con el zumo de medio limón y enharínalos. Después, pon en una sartén la mantequilla y una cucharadita de aceite y fríe lentamente los lenguados hasta que se doren. Resérvelos sin que se enfríen y en otra sartén agrega una cucharadita de mantequilla y el resto de zumo de limón. Da dos vueltas y vierte la salsa sobre los lenguados antes de servir. Puedes acompañar una guarnición de espárragos verde frito y gambas peladas. Les voy a repetir los ingredientes, que son los siguientes: para cuatro personas, cuatro lenguados, dos cucharadas de harina, un limón, 50 gramos de mantequilla, aceite de oliva, espárragos verdes, gamba y sal. Que aproveche, que es un plato muy bueno. Mari Carmen se incorpora a este programa con su rabiosa actualidad. En este caso, también le gusta mucho el deporte y lo trabaja. Y hoy va a hablar de un jugador de fútbol, de Álvaro Negredo. Sí, actualmente de Álvaro Negredo, ¿no? Sánchez. Adelante, compañero. Bueno, pues como he dicho, vamos a hablar sobre Álvaro Negredo, conocido también como el gran dios del COVID. Es un futbolista español, juega como delantero y su actual equipo es el Valencia. Nació un 20 de agosto de 1985 en Madrid. Equipos actuales, Valencia Club de Fútbol, como dijimos antes, y la Selección de Fútbol de España. En su trayectoria estuvo en el Sevilla Club Fútbol, en el Manchester City, Unión Deportiva Almería, etcétera. Ha tenido participaciones en Eurocopa, goles como internacional, campeonatos internacionales y distinciones individuales. Como apodo le dicen el tiburón de Valleca o la bomba. En sus comienzos ingresó en las categorías inferiores del Rayo Vallecano, aunque antes de eso estuvo en la AFE. Fue ascendido al primer equipo y disputó la segunda división B, categoría que disputaba el Club Vallecano en aquel momento, y mucho más. Mi opinión personal, una carrera plagada de éxitos que le han llevado pues a ser valorado y cotizado como el mejor jugador de estos tiempos. La música de Chayanne da paso a la farándula de la semana que nos prepara siempre con mucho cariño la compañera Carolina. De aquí le mandamos un fuerte abrazo y mucha suerte en todo lo que te deparará el futuro, porque recuerden que ya lo dijimos en este programa, la compañera Carolina se ha sacado el bachiller y su acceso a la universidad, así que seguro que seguirá estudiando porque es una chica que vale mucho. Y desde aquí queremos mandarle un abrazo porque nunca se olvida de nosotros. Y eso también es de agradecer porque la queremos mucho. También queremos a Leandro, que es el caso, la Carolina la Carolina personificada, porque es la que lee toda la semana la ovejita negra y también la farándula. Así que Leandro, cuando quieras, compañero, todo tuyo. Buenas tardes. En los jardines de María Antonieta, los mellizos de Alberto y Charlet conquistan en su primer picnic. Los mellizos Jaime y Graviela han conquistado aún más el corazón de todos los monegascos al lucir por primera vez ante el público los trajes típicos del Principado en el tradicional picnic que se celebra cada año en Mónaco. No deja volcarse en los demás en verano. Mary de Dinamarca, la princesa solitaria. La princesa Mary de Dinamarca ha viajado hasta Copenhague para visitar e interesarse por una institución benéfica que tiene como principal fin ayudar a los jóvenes que sufren violencia debido al alcoholismo. Ella y su marido Federico de Dinamarca han retomado su agenda oficial tras pasar un mes de vacaciones en el sur de Dinamarca. De sobra es conocida el carácter solidario y humanitario de esta princesa, algo que le hace ser una de las más queridas. Reaparece en el Gran Teatro de Mérida Concha Velázquez, radiante en la gran alfombra de los premios Ceres. La actriz en plena forma y preparada para trabajar. Fue protagonista en estos prestigiosos premios de teatro. José Sacristán fue uno de los galardonados y hasta Mérida también llegaron numerosos rostros conocidos como Ana Fernández, María Esteban, Fran Perea o Aitana Sánchez Gijón. Gracias, Carolina. Nos queda escuchar la reflexión de Dulce, pero primero vamos a leer la cartelera, que es lo que hacía el compañero Javier Sala, pero está en La Graciosa como parte de los integrantes de este programa y parte del Cribo también, que se van también todos mañana a pasar el día, pero que hubo convivencia. Ya hablaremos con ellos también qué tal estuvo la experiencia de irse a La Graciosa, 3 días de convivencia, que eso siempre viene bien, además con la compañera Sweetie también, que se estrena en estos casos. Así que desde aquí les mandamos un fuerte abrazo y la próxima semana o cuando podamos lo vamos a tener para que nos cuenten. Cartelera de esta semana, Multicines de Eiland, Atrapa la Bandera. Recuerden que es de los autores que hicieron famoso a ese pequeño dibujo animado de facturación española, Tadeo Jones, que vuelven con Atrapa la Bandera, que se fueron nada menos que a la NASA para preparar esta película, que seguro que está muy bien, para toda la familia, podríamos decir. También tenemos Extinction, también de un director español como Miguel Ángel Vivas, que tiene también pues reparto internacional, y también español como Clara Lago. Ricky, la última película de Meryl Streep. Los Cuatro Fantásticos, también en los Multicines de Eiland. La Casa Mágica, una película infantil, y también estreno esta semana, Y de repente tú, que seguro que es una comedia americana muy divertida. En los Multicines de Eiland también tenemos Atrapa la Bandera, la que acabamos de hablar, y también un estreno pues muy esperado, porque es la última película de Fernando León de Aranoa, con un reparto también internacional espectacular como Benicio del Toro y Tim Robbins, que se llama Un Día Perfecto y que desde La Ovejita Negra no queremos que se pierdan. También tenemos Vacaciones, del director John Francis. Los Cuatro Fantásticos también se pueden ver en los Multicines Atlántida. Todavía está, y hace una semana que se estrenó Misión Imposible, Nación Secreta. Y yo creo que ya los últimos días para poder ver la última película de la casa Pixar, películas como Monstruos S.A., etcétera, etcétera, que es del revés, Inside Out, que me han dicho que está muy divertida, y que no se me olvide tampoco Operación Uncle de Guy Ritchie. Esto es lo que podemos encontrar en la carterera de los Multicines de Eiland y Multicines Atlántida. Y ahora sí, ya les dejamos con la reflexión de la compañera Dulce para terminar este programa. Adelante, compañera. Buenas tardes. Hoy voy a cambiar de recorrido y voy a atreverme a decir dos chistes. Un chiste es el siguiente. Habían dos amigos y uno de ellos era bizco y le dijo el otro, dice, tú eres bizco, ¿verdad? Dice, no, yo no soy bizco. Lo que pasa es que yo tengo un ojo tan bonito que el otro no se cansa de mirarlo. Y después otro le dice un amigo a otro, ¿qué profesión es la más graciosa? Dice, no sé, dice, pues la del barrendero, porque barriendo. Muy buena, Dulce, muchísimas gracias, y es una buena forma de terminar el programa de hoy. Recuerden, la próxima semana, mucha más Ovejita Negra. Nos vemos, gracias, buena semana, adiós.